De repente te da por volver a sentir. ¿Quién es el que en verdad sabe hacerte feliz? Pero se te olvidó. Yo quedé igual que tú.

la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Muy buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Estaremos repasando, como de costumbre, lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Siempre con entrevistas y una mirada también a los deportes. Empezamos dando cuenta del tiempo para hoy. Empezamos el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Un saludo también a nuestra audiencia en Benidorm, Alicante. Asimismo en Elche. Bueno, por todos lados. La sintonía de Latinos RTV. Gracias por acompañarnos. Y vamos entonces con el arranque de nuestro programa en el día de hoy. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, feliz mañana. Comenzamos nuestro programa y atención, la temperatura que nos acompaña en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, 14 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 17. La probabilidad de lluvias o precipitaciones para el día de hoy es apenas del 5%. Tenemos una humedad del 75%, vientos 3 kilómetros por hora. Es miércoles y tendremos un día parcialmente nublado, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Y la verdad es que lo podemos corroborar a esta hora. Damos cuenta también a esta hora de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.11. Se recupera la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo también lo encontramos en 1.11. Sí. 1.11. Perdón, a $111.31. $111.31. Sube un 0.98% en comparación con la jornada anterior. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.614 puntos, lo que supone una subida del 2.98%. Bueno, de inmediato también les compartimos algunos titulares en materia de economía. El Estado asumirá el total de los 20 céntimos de bonificación si el pequeño operador no aplica su rebaja. Esto en lo que tiene que ver con el contexto nacional. Miramos también otras noticias que nos dejan los mercados. Las bolsas europeas apuntan a leves descensos y el petróleo sube. Los bonos ven más cerca la subida de los tipos del Banco Central Europeo y aceleran la subida de rentabilidad. Todo esto cuando el Banco Central Europeo precisamente prepara un plan para la conversión a euros del dinero de los refugiados de Ucrania. Bueno, y precisamente de Ucrania tenemos noticias en el día de hoy. Noticias que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestra edición. Ucrania asegura que Rusia se está reagrupando para centrarse en el este. A todo esto hay que decir que el presidente de Ucrania, Zelensky, alerta de que los ataques rusos continúan pese a las primeras señales positivas de las negociaciones que se han estado celebrando en Turquía. Rusia se ha comprometido a reducir su ofensiva en Kiev y Ucrania ofrece renunciar a la OTAN a cambio de garantías. Hay que decir que Bélgica, Países Bajos y República Checa han expulsado a decenas de diplomáticos rusos acusados de espionaje. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el contexto de la actualidad. Del otro lado del Atlántico también tenemos que anotar noticias en que nos llegan concretamente de América Latina. Human Rights Watch ha señalado que el régimen de excepción en El Salvador facilita graves abusos de derechos humanos. Y hay polémica en Chile. Han sido condenados por quemar vivos a una pareja de ancianos. Bueno, recibieron el beneficio de salida dominical. Todo esto en el marco de una serie de flexibilizaciones que está ofreciendo el nuevo gobierno. Más adelante estaremos ofreciendo más información sobre este particular y nos centramos ya en lo que tiene que ver con los deportes. Perú se ha quedado con el cupo de repesca en las eliminatorias suramericanas. Sí. Más adelante en Tiempo de Deportes les ofreceremos todos los detalles. En Perú, a propósito, ha goleado a Paraguay 2-0. Colombia también ha ganado en Venezuela, pero no le ha servido, no le ha alcanzado, precisamente debido a la victoria de Perú, que le ha superado en un punto. Bueno, esto es lo que tiene que ver con deportes y el saludo musical corre por cuenta de Don Periñón. Se lo presentamos inmediatamente. Aquí está la salsa. Ritmo Bembé, así se titula el trabajo discográfico con el que Don Periñón celebra 45 años. Dice que está agradecido y afortunado, y es verdad. Felicidades a Don Periñón. Les presentamos salsa a esta hora de la mañana. Nuestro saludo musical. Feliz día. Pa' que goce. De las 7 hasta las 12. Así lo canta la gente desde Carolina, Mayagüez. Así. Oye, Periñón, celebrando tus 45 años en la música. Aniversario de Zafiro. Ajá. Cuando yo salgo con suerte. Porque ellos dicen que traigo el ritmo que hace gozar. Con los timbales, maraca y bongo, bajo y el piano que le da sabor a este mambo, señores, sabroso que les canto yo. Unos dicen poquito a poco, si lo ahorras yo me sofoco. Pues queremos sentir un poco bien el ritmo para vacilar. Cuando yo salgo con swing a cantar, toda la gente quiere guarachar, porque ellos dicen que traigo el ritmo que te hace gozar. Periñón. Ritmo Bembé, coro, ritmo Bembé. Llegó la puertorriqueña de Periñón a la pista, bailador, que ahora es cuando ritmo es. Ritmo Bembé, coro, ritmo Bembé. Sabor, qué bien, Don Periñón. Yo creo que merece la pena cuando yo salgo contarles a cantar, ¿Quién es Don Periñón? Sobre todo cuando llega su aniversario número 45. Con los timbales, maraca y bongo, bajo y el piano que le da sabor a este mambo, señores, sabroso que les canto yo. Unos dicen poquito a poco, si lo ahorras yo me sofoco, pues queremos sentir un poco bien el ritmo para vacilar. Cuando yo salgo con swing a cantar, aquí está nuestro saludo musicales con Don Periñón. Reconocido timbalero, director de orquesta y productor musical puertorriqueño, está estrenando esta producción que estamos escuchando, que nos acompaña a primera hora de la mañana aquí en Latinos RTV. Sí, la producción que lleva el nombre de Don Periñón, 45 aniversario, agradecido y afortunado, y es verdad. Se presenta de manera oficial a través de todas las plataformas de música en formato digital. Y lo que estamos escuchando es un aperitivo de lo que será su primera producción en formato Big Bang, con grandes músicos y cantantes invitados para una edición especial. Felicidades, Don Periñón, 45 aniversario, y que siga cumpliendo muchos años más en el mundo de la música. Y larga vida, por supuesto. Ritmo y Bembé es lo que escuchan a esta hora de la mañana. Gracias a Don Periñón. Oye, 45 aniversario. Afortunado. Sí. Feliz mañana, así nos asomamos entonces a la cultura latinoamericana a través de la música. Nos encanta compartirla, disfrutarla. Y eso es precisamente en gran medida lo que vamos a encontrar en el día de hoy. La edición correspondiente a este miércoles 30 de marzo que estamos comenzando a través de Latinos RTV. Les invitamos a compartir nuestra señal. Oye, Periñón, celebrando tus 45 años. ¡45 años en la música, Don Periñón! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida La Fabuir, número 7. Es el restaurante donde vamos a encontrar gastronomía mediterránea, además carnes a la brasa, y es el sitio para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Más información en restaurantebrasasycalderos.es. Escucha Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, vamos entonces con el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Es un segmento donde analizamos los hechos noticiosos más importantes del día. Miramos una vez más a Ucrania. Las noticias que nos llegan de aquel país en guerra por cuenta de la invasión de Rusia. Si bien es cierto, son un poco alentadoras porque nos hablan de un cese al fuego, nos hablan de parar la guerra. Luego encontramos algunas declaraciones en que nos dicen todo lo contrario. Y precisamente a estas últimas declaraciones me voy a remitir. El delegado, o el jefe, mejor dicho, de la delegación rusa en las negociaciones con Ucrania, Vladimir Medinsky, ha matizado que la reducción de las operaciones militares en Kiev y Chernihiv, anunciada tras unas conversaciones en Estambul, Turquía, no significa un alto al fuego. Yo creo que aquí precisamente es donde conviene dar crédito a la preocupación de los Estados Unidos y de todos aquellos que creen que Rusia se está rearmando o que hace este anuncio de no atacar determinadas poblaciones para rearmarse o reorganizarse mientras tanto. Aunque sí es cierto que la guerra se le ha prolongado más de la cuenta a Vladimir Putin. El compromiso entonces de relajar el asedio a Kiev. Bueno, muchos se preguntan si es una prueba de voluntad, de negociación o una estrategia de la mentira de Vladimir Putin. El presidente de Ucrania, a propósito, ha estado alertando de que los ataques rusos continúan pese a las primeras señales positivas de las negociaciones. En principio, Ucrania, en el contexto ya de las negociaciones, se habría comprometido a no adherirse a la OTAN, ¿no? Ese sería el primer paso de Ucrania para que, bueno, Rusia reciba una señal importante. Recordemos que en gran parte los ataques a Ucrania se deben al interés de Vladimir Putin de que Ucrania no se adhiera a la OTAN, sí, esa gran organización militar a la que tanto le teme. En fin, a pesar de las buenas noticias, las buenas intenciones, que en gran medida pienso yo que se alientan porque es justamente lo que queremos escuchar, de que pare la guerra, los amagos de que la guerra va a parar, el fruto de las negociaciones empiezan a notarse, nos hace pensar en que estamos cerca del fin de la guerra de Ucrania, pero debemos tener muy en cuenta todas estas declaraciones que hemos querido compartirles en el contexto de esta de las noticias que nos llegan de Ucrania. Nada está claro, es un poco confuso. Sí, que van a parar en una parte de atacar, pero que continuarán en otra. Que Ucrania, por su parte, de momento detiene sus aspiraciones de adherirse a la OTAN, pero que no puede renunciar tampoco a su soberanía. Y es que renunciar precisamente a cualquier determinación en ese sentido implica comprometer su soberanía, porque estaría accediendo a las pretensiones de Vladimir Putin. De manera que nada está claro sobre las buenas noticias que nos llegarían de Ucrania, la guerra de Ucrania. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Es nuestro monólogo de actualidad en el día de hoy. Inmediatamente les invitamos a seguir un resumen de las noticias más importantes de la jornada. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En el contexto nacional, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que la rebaja mínima de 20 céntimos de euro por litro de combustible se aplicará desde este viernes al repostar y será adicional a la que ya han puesto en marcha las petroleras. En materia de inmigración, unos 22.500 ucranianos han adquirido ya la protección temporal en España. Hablamos del 40% de ellos menores, según ha destacado este martes el alto comisionado contra la pobreza infantil, Ernesto Gasco, quien espera que la solidaridad demostrada en la recepción de las personas que huyen de la invasión de Ucrania se mantenga en el tiempo. Del apartado latinoamericano, alertan por el aumento de migrantes venezolanos que usan una de las rutas más peligrosas del mundo para huir del país. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones reportan que cada vez son más los refugiados que se arriesgan arriesgan su vida para cruzar el tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Esto en un camino largo que le conduciría hasta los Estados Unidos. En Noticias del Mundo destacamos que la Unión Europea rechaza la exigencia de Moscú de pagar en rublos las compras de gas efectuadas a los proveedores rusos, una decisión acordada en consenso con los líderes del G7 frente a la petición efectuada por Vladimir Putin de exigir el pago en rublos, según ha dicho este martes un portavoz comunitario. Y en lo que tiene que ver con deportes, Perú se ha quedado con la quinta plaza que da derecho a repesca para asistir al Mundial de Qatar de este año. A Colombia finalmente no le ha alcanzado, pese a haber ganado a Venezuela en condición de visitante. Perú también ganó 2-0 a Paraguay. La selección española, en partido amistoso, también logró un triunfo contundente 5-0 frente a Islandia. Hoy, a propósito, se juega un clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, pero en fútbol femenino. Se puede batir el récord de asistencia público. Será exactamente en el Camp Nou, el estadio de el Barcelona. Este compromiso se da en el contexto de la Champions la Champions. Es un partido de corte europeo. ¡Feliz mañana! Bienvenidos al Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero. Vamos precisamente a una breve pausa y de vuelta estaremos ya con todo nuestro equipo. Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, John Valencia. Hoy queremos felicitar de una forma muy especial a todas las trabajadoras del hogar, las amas de casa. Hoy es su día. Desde aquí un abrazo y ojalá, a propósito, les mejoren las condiciones salariales. Estamos justamente permanentemente informando sobre sus reivindicaciones y los pasos que se van dando en este sentido, los logros en general. Sobre este particular, le tenemos importantes noticias en el día de hoy. La pausa y ya regresamos. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroste, en sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroste locura. La pieza de pollo a €1 en Alabroste 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves en Alabroste 1, la pieza de pollo a €1, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroste. El pollo más crujiente. El pollo más crujiente. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. La Finca Rodríguez, Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, Casetas 8485, Nueva Administración. Ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos 608-46-1645. Nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez, Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia. Entrada en diagonal a la Catedral. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. ¿Saben, locos? Envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Atención, mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Bang, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Bang. El Café Mañanero, disfrútalo. Nos place compartir el Café Mañanero, un café con muchos ingredientes, y ya vienen por aquí nuestros compañeros incorporándose con los distintos segmentos. Vamos a dar cuenta entonces de la nota ecológica. Es parte de ese compromiso que tenemos con el medio ambiente. Es un reto de la sociedad en general, la protección del medio ambiente, las preocupaciones en torno a la contaminación en general. Y vamos entonces a entrar en detalles, pero antes, preste mucha atención. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. En la calle Vicente Sancho Tello, número 7, vamos a encontrar allí gastronomía de autor. Es un restaurante amplio, con capacidad para 140 personas, comedor privado, barra, terraza, restaurante Yacaré. Recuerda, en la zona del Estadio Mestalla. Así es. Más información sobre la carta y el servicio en general en restauranteyacaré.es. Abre de miércoles a domingo, de manera que desde hoy, a partir del mediodía, se puede acercar a disfrutar los sabores de restaurante Yacaré. Allí en la página web va a poder hacer precisamente la reserva, igualmente a través de las redes sociales. Dispone de todos los recursos tecnológicos Restaurante Yacaré para contactar. Restaurante Yacaré. Vamos comenzando juntos una jornada llena de actualidad y entretenimiento. Ya está por aquí en nuestros estudios también John Valencia. Hoy vamos a estar dialogando con la celebración que se da en el día de hoy. ¿Celebración? Yo creo que podemos decir celebración. Hay gente que dice conmemoración, celebración. Lógicamente tienen sus diferencias, pero en cualquier caso, desde aquí saludamos muy calurosamente a todas las amas de casa, las trabajadoras del hogar. También luego, si es posible, John, vamos a establecer esa diferencia, ¿no?, entre amas de casa y trabajadoras del hogar, porque en algunos casos prefieren que les llamen trabajadoras del hogar y que le quiten el rótulo de amas de casa. Con el tiempo van cambiando las cosas, ¿no? En fin, eso depende. Cada quien, es cierto que mira las cosas de una forma distinta, tiene sus propias apreciaciones, aparecen los cristales políticos también, las ideologías, pero independientemente, desde aquí un fuerte abrazo y gracias de verdad por la labor que desempeñan. El Café Mañanero. Vamos entonces ya incorporándonos con los distintos segmentos de nuestro programa. El primero que aparecer es Carlo Angulo, que nos trae la nota ecológica. En el Café Mañanero, el personaje. Bueno, pues vamos con el Café Mañanero, sí. Vamos con los segmentos. El personaje del día llegará más adelante. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica acordamos el cierre de campaña de la campaña del Comité de Agricultura de Ecología de la Comunidad Valenciana, el CAEF, y su campaña de Ecologízame es bueno y está mejor. La misma tuvo como objetivo durante todo el mes de marzo utilizar recetas y platos más comunes en los hogares valencianos para lograr que las personas las consuman a través de productos y alimentos que fueran ecológicos, algo que benefició a los consumidores y al medio ambiente durante todo este primer mes. Ya desde junio del 2020, el CAEF había puesto en marcha una campaña que pregonaba la ecologización es buena y está mejor, y por ello buscaba poner el valor del trabajo realizado por los operadores certificados como un nuevo impulso al sector para ayudarles a crecer y desarrollarse. El éxito de esta campaña ha planificado que durante el próximo año 2023 se podrá llevar a cabo en distintos núcleos, destacando ciertos aspectos de suma importancia, como es la calidad de los productos alimenticios que son ecológicos, la sostenibilidad de los mismos y cuál es su aporte para la salud a través de campañas auspiciadas por el gobierno de la comunidad, ayudando a estimular así la demanda de los productos ecológicos y, más importante, convirtiendo así a España en la segunda nación europea con más superficie que es certificada como alimentos ecológicos. La campaña de Ecologízame ha sido totalmente un éxito, por lo cual durante este mes de marzo y el próximo mes de abril se irán viendo los resultados que darán el inicio a la próxima campaña para el próximo año 2023. Gracias, Carlos, con la nota ecológica, y viene también otro segmento a continuación que hace parte, sin duda alguna, de la actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto Ley con un plan de choque ante la crisis generada por el conflicto de Ucrania, que incluye, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros en este año para la acogida de personas refugiadas procedentes de Ucrania. Primer sorbo de actualidad. De inmediato contactamos también con Adolfo Jiménez del Río, que a continuación nos trae el tema político del día. Adolfo, muy buenos días y adelante entonces con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la importante decisión que ha tomado Rusia y Ucrania en el día de ayer. Y es que parece que se están facilitando las negociaciones. Y eso que todavía los Estados Unidos desconfía. Y Joe Biden insta a esperar a ver si se cumple con lo que se está negociando. Y es que también el Pentágono ha confirmado que ha habido un reposicionamiento de tropas en Kiev. Y es que los ucranianos ya se cruzan los dedos para que en Estambul salga un acuerdo que ya no dinamite más su país y que acabe de una invasión que puede reducirlo a cenizas bajo las bombas rusas. Y es que mientras Moscú busca una salida airosa a un conflicto en el que ya ha perdido muchísimos soldados y material militar en todas sus últimas guerras juntas y que generalmente no ha tenido ninguna ganancia en el terreno, piensa que lo mejor es lograr un acuerdo con Ucrania, una paz en la cual se está buscando también que por intermedio del magnate ruso Roman Abramovich se llegue a un final feliz. Y es que él, como mediador de estas negociaciones, creemos que es uno de los más interesados de lograr ese acuerdo, ya que su enorme fortuna está en peligro. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿realmente las posiciones que están teniendo en Estambul tanto Rusia como Ucrania pueden llevarlos a un final feliz? Y también nos preguntamos, ¿está Estados Unidos más porque se logre una negociación que logre sacar adelante una paz, ojalá duradera, entre estos dos países y dejar que otros países tengan que también entrar en este conflicto? Y por último nos preguntamos si está precisamente el multimillonario Roman Abramovich como mediador de estas negociaciones, asimismo como otros multimillonarios rusos, no están dando todo su poder económico para que se logre realmente una negociación beneficiosa para todos. Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. Bueno, quería simplemente anotar, comentar, a propósito de esas negociaciones, el clima en el que se han desarrollado en Estambul, ¿no? Los delegados de Ucrania no bebían, no comían, ni siquiera tocaban superficie por temor a ser envenenados, ¿sí? En esa tremenda tensión se han estado desarrollando estas negociaciones que parece que empiecen ya a dar sus primeros frutos, aunque como ya lo anotábamos en nuestro monólogo de actualidad, nada parece estar claro. Hay desconfianzas entre las partes. Y es normal, es normal. Continuamos en el Café Mañanero. Ya vamos precisamente con nuestros invitados. En breve vamos a estar contactando con sectores de las amas de casa, sectores que trabajan precisamente en beneficio de las amas de casa. Hoy se celebra el Día Internacional de las Amas de Casa. Pero también nos vamos... vamos dando cuenta de otros segmentos importantes del Café Mañanero. Vamos dando cuenta el adelanto de Fake News Verdad. Ya por aquí está con nosotros Ana Luisa Cardona. Ana Luisa, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. Un miércoles más aquí con nosotros. Y en el día de hoy, en el apartado de Fake News, vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante y es acerca de las declaraciones que pudo o no pudo haber dado el gobierno acerca del desabastecimiento de productos básicos. Vamos a estar analizando información que se ha ido viralizando en las redes sociales y entonces ver qué tan cierto o no son estas declaraciones, estas noticias que supuestamente el gobierno ha dado. Gracias, Ana Luisa. Bueno, más adelante, Fake News Verdad. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Aquí estamos efectivamente en El Café Mañanero. Vamos inmediatamente ya con las primeras entrevistas de la jornada, que tienen que ver con la celebración del Día de las Trabajadoras del Hogar. Ya está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Ana Luisa. A todos los oyentes, y hoy, con motivo de esta celebración del Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, nuestra invitada a esta hora es Dolores Jacinto, que hace parte de la Asociación Inter de Profesionales del Hogar y del Cuidado. Es una asociación que viene reivindicando desde hace bastante tiempo, especialmente después de los efectos de la pandemia, que las trabajadoras del hogar se vieron, podemos decir, discriminadas al no poder cobrar paro ni alguna de las ayudas, pues vienen en una campaña para que se les reconozca el trabajo de hogar y que sea considerado dentro del trabajo normal, como cualquier trabajador tiene derecho a seguir a cobrar su paro y todo lo demás. Ella se encuentra en este momento de viaje, está justo en el tren porque se desplaza hasta Madrid, tienen allí importantes actividades. Tengo entendido que van a entregarle al presidente de gobierno un manifiesto, unas exigencias, y es importante que contactemos con ella y nos explique. Dolores, muy buenos días y bienvenida al Café Mañanero. Hola, buenos días. Coméntenos, Dolores, ¿a qué se desplaza específicamente ahora a Madrid y qué significado tiene este Día Internacional de la Trabajadora del Hogar? Pues mire, este día es un sentido reivindicativo, por supuesto, dado que España lleva 11 años sin dar de derechos a todas las trabajadoras de este sector laboral. Vamos a hacer esa entrega, no solamente simbólica al presidente de España, Pedro Sánchez, sino también al Ministerio de Trabajo, al Ministerio del Interior, también al de Igualdad, porque no nos olvidemos que hace prácticamente nada el Tribunal de la Justicia Europea ha dicho que es una discriminación por género el mantener este sector laboral fuera de lo que es una esperación real de derechos. Nosotras seguimos reivindicando y seguiremos haciéndolo por más notas que salgan en donde se diga que se está consensuando ratificar el convenio. Hasta no verlo publicado en el Boletín Oficial del Estado, pues sigue sin estar aprobado y sin tener una luz concreta. Dolores, primero felicitarla con motivo de este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Y quisiera que nos haga una radiografía de la actualidad de las trabajadoras del hogar. Ya hemos venido dando cuenta de esas reivindicaciones precisamente en el apartado salarial, pero quisiera que usted nos cuente cómo está en estos momentos el panorama, cuál es la realidad de las trabajadoras del hogar. Pues la realidad es que hay un montón de mujeres trabajando en la economía sumergida, hay un montón de mujeres trabajando de interna cuando se les están vulnerando derechos humanos, literalmente. Hay un montón de mujeres que no tienen una conciliación familiar con este trabajo porque no está contemplado dentro del Real Decreto, que es el que gestiona todo este trabajo. Básicamente, nosotras lo vemos como la esclavización del siglo XXI, porque no es otra cosa, la esclavitud se abolió, pero en cambio se puso el trabajo de interna, ¿no? Nosotras vemos, pues, obviamente un margen de derechos al ver que nuestras compañeras son despedidas de un día para otro sin objetar ninguna excusa. O sea, no se tiene que justificar ese despido. Simplemente existe un desistimiento y vemos cómo día con día se está haciendo. Nosotras volvemos a apelar a esa voluntad política para que estas cosas no sigan así. Dolores, buenos días. Por aquí Ana Luisa Cardona. Quería preguntarle, escuchándola un poco, pues toda la labor que está usted desempeñando, la cual, por cierto, le felicito también por este Día de las Trabajadoras del Hogar. Y tengo una duda que quisiera, pues, que usted, que ya es experta en materia, me la aclarase. ¿Cree usted que esta discriminación que en efecto existe hacia este gremio de trabajadoras del hogar es un tema por el tipo de trabajo que se desempeñan, las condiciones y pues por la proveniencia de la mayoría de las trabajadoras, o es un tema de género por el hecho de que la mayoría sean mujeres? Es decir, ¿por qué no hablamos de trabajadores del hogar, sino en concreto trabajadoras? ¿Hay una cuestión de género que cree usted que está implicado, o es un tema exclusivamente, pues, de discriminación hacia el gremio? Mira, nosotras decimos que estamos discriminadas tres veces. Primero, por género, ya que el 95% de las personas que se dedican a este empleo son mujeres. Por origen, más del 56% de las trabajadoras a día de hoy son de origen extranjero. Sí. Obviamente no contabilizando las que se han nacionalizado en España, ¿no? Y luego también lo decimos por posición social, es decir, ¿quiénes están en sus hechos de trabajo? Pues mujeres empobrecidas. En un principio eran mujeres españolas que migraban del campo a la ciudad, y en este caso somos mujeres migrantes que hemos tenido que migrar por diferentes circunstancias. ¿Dolores? Sí. Sí, bueno, le quería precisamente también preguntar acerca, matizar un poco, profundizar acerca del tema que tocaba mi compañera, ¿no? La discriminación que se da con las trabajadoras del hogar es porque se da en un contexto doméstico, como cualquier otra labor que se desarrolla dentro del hogar. Unas veces también la desarrollan los hombres, en fin, como también las mujeres a veces llegan a desarrollar otras labores. ¿Qué cree que se da también justamente porque de pronto tradicionalmente lo que ocurre en casa no se considera como algo laboral, no tiene unos derechos laborales adquiridos? ¿Cree que corresponde precisamente por ese entorno doméstico en el que se da? Sí, también parte de eso, porque no nos olvidemos que el domicilio tiene una ley de inviolabilidad, es decir, no pueden acceder a su domicilio a hacer una inspección o una revisión, es decir, si no hay una orden que lo habilite. Entonces, por supuesto que sí, el trabajo del hogar, de cuidados, que se le llama trabajo doméstico, pero en realidad es trabajo de hogar y trabajo de cuidados, no tiene la misma responsabilidad ni tampoco tiene la misma carga laboral. Dolores. Por ende, pues sí, no se considera trabajo algo que realmente en su momento se creía que se hacía pues por cariño. Sí, pero vemos que también esa parte remunerada y que se tiene que tener esas consecuencias, lo mismo que se hace en una empresa. Tú sabes que tienes empleados, pues tú tienes una responsabilidad para ellos. Pues dentro del hogar tendría que tener la